Hey, hola, feliz tarde, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a esta programación musical, la tarde llena de clásicos en la radio de los clásicos, la FM, tarde de sábado, hoy que es 4 de noviembre, arrancamos mes, y qué felicidad encontrarnos, estar juntos, disfrutar de una buena lista, bien armada, con mucho cariño, entre ustedes y nosotros, desde ya. Quiero invitarlos a participar en mi cuenta de X, @monto40, o en Instagram, escoja una foto, deje una historia, bueno, comente una historia, mande un mensaje directo en @monto40, por ahí nos podemos encontrar, y yo pongo las primeras canciones y hagamos el trato de que ustedes ponen las demás. ¿Qué andan haciendo? Estamos en 94.9 FM en Bogotá, y a través de la app, en todo el país, desde cualquier lugar, en Colombia y en el mundo, nos podemos hablar, pedir música y pasar esta tarde de sábado juntos. Hoy también tengo recomendaciones turísticas, así que, sin más preámbulos, arrancamos con esta canción de la banda británica Oasis. Me encanta, es una de mis favoritas del segundo álbum más exitoso de la banda, bueno, el segundo álbum de estudio, el más exitoso para mí, el What's the Story, Morning Glory, de Oasis. Esto se llama Don't Look Back in Anger, un gran video, disfrútenla, y aquí arrancamos esta programación de sábado en la FM, la radio de los clásicos. Slip inside the eye of your mind, don't you know you might find a better place to play. We'll be right back. FM, la radio de los clásicos. Esta parte final de la canción de Madonna, Papa Don't Preach, para recordarles que hoy, después de las 5 de la tarde, viene Alejandro Villalobos con la Miniteca FM. Mucha fiesta tenemos por delante y seguro también tendrá unas recomendaciones muy especiales. Estamos muy preocupados por los destinos ahora que se acerca la época de vacaciones. Vamos con un par de clásicos en español: Aterciopelados, Colombia Connection, Connection. Y luego viene La Mosca con Todos Tenemos un Amor. Te vas y no la olvides.

beso sin pudor, que tengo la intención de secuestrar tus sueños, sí, de ser sin excepción el único invasor que ponga pie en ellos. Esa es la FM 94.9 en Bogotá. Ustedes allí en pleno plan de almuerzo, tal vez buscando qué hacer, cuál es el plan. Este fin de semana es puente, el lunes es festivo y el que viene dentro de 8 días también. Entonces, ¿de qué tienen ganas? De almuerzo, pero de música. Por la comida ustedes se encargan, nosotros nos encargamos del resto, que es poner al aire buenas canciones. Vamos con este par. A propósito, esto es de The Rembrandts, se llama Just the Way It Is, Baby. En camino algo de Wham, que ya empezó a sonar con la canción de Navidad que suena cada año. Así que bueno, pero esta es distinta. Los clásicos. final de esta primera hora de música en la FM, la radio de los clásicos. ¿Qué andan haciendo? ¿Cuál es el plan? Ustedes me pueden contar y yo aquí, es que a mí me encanta saber del otro lado de la radio o en la app, allí donde usted esté, ¿qué anda haciendo? ¿Con quién está? ¿Qué quiere hacer? ¿Es puente? ¿Salió? ¿Va a salir? ¿Se va a quedar? ¿Qué va a hacer? La música la ponemos nosotros aquí en la FM, la radio de los clásicos. Pausa y estamos de vuelta.